Pensando que tú estás, mi amor, lejos de aquí. Y voy mezclando mi café con tu recuerdo. Estoy deseando que el café te traiga a mí. Y estoy mirando mi café que gira, gira. Estoy deseando que tú estés, mi amor, cerca de mí. Sigo moliendo así, así, así y a recordarte. Estoy mirando mi café, y moliendo café paso los días, y cada día igual, y tú no vuelves. Y moliendo café yo pienso en ti. Estoy moliendo mi café.